me dejas por exigir y te olvidas cuando andabas conmigo, reloj hasta tomabas vino. Ahora sos una viva rescatada y ya no andas empastillada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? Hacer de mí la marito ahí, ahí más ahí, ese es tu novio. ¡Vamos! ¡Qué zapato!